Tienes para mí. Quiero cantarte con todo el corazón. Señor, eres mi porción, mi porción, mi porción, mi porción. Señor, eres mi porción. Siempre tienes para mí.